Encajonan ahí. Mejor salimos derecho, ¿no? Ah, bueno, sí, sí. ¿Está abierto allá? Sí. Hay gran derecho. ¿Se veía algo? Hay que, pues venía gente corriendo, igual y solo era como un poquito. Vamos a seguir por esta, ¿no? Sí. No, es que por el centro no. No creo que haya fallo. No, porque si vamos hacia el centro y luego salimos hacia una periferia, es donde no, hay empresa. Vamos hacia Pino allá. Suárez. Pero entonces para acá. Por eso, pero podemos. Aquí está cerrado, podemos salir hacia allá. Por la de la Farmacia París. Sí, yo creo que no hay fallo. Además, acá en Madero no va a pasar nada, por si todos los negocios abiertos. Más bien creo que es mejor ir acá. Que ir allá. A las calles chiquitas. Yo aquí. Yo también allá. Solo vámonos aquí, te ves así. Thank you. ¿Sí? No, la vuelta por ahí. ¿Está cerrado? Está en la isla de ganadero. Sí, ya. Bueno, hey, oye, ¿por dónde vas a salir? Pues yo estoy aquí ya, pues está todo lleno de granaderos alrededor. Te podremos salir ahí. Ya, ves saliendo ya, pero hola y no te vayas por 5 de mayo ni por... Madero, ¿te puedes venir por ahí? ¿Se puede venir por ahí? Yo estoy en Madero con Isabel la Católica. Pues te esperamos para juntarnos ya, porque si no, no hay que andar separados. ¿No? Te esperamos a ti, Marce, viene para ahí. Dice que ya está feo allá. Aquí todavía está como ese límite, pero si entra ya es una pregunta.